muy especial que va a rondar mucho en relación a esa fecha. Una fecha muy cara por lo terrible. En realidad no es el inicio de un proceso nefasto, sino es la continuación más nefasta de un proceso abierto anteriormente por las AAA, etc. Pero que llegó a una situación que realmente era inesperada. Inesperada y mal evaluada, digamos, porque en la Argentina hemos sufrido golpes de todo tipo y nunca habíamos llegado a tener un golpe tan sangriento, tan sanguinario, tan terrible, e incluso inaugurando desde el terrorismo de Estado una política de desaparición de personas que no eran conocidas, por lo menos en nuestro país, sí en otros lados. Esto lo aprendieron muy bien las Fuerzas Armadas de la Argentina a través de la instrucción y de la preparación que recibieron del ejército de las Fuerzas Armadas francesas, que habían hecho su experiencia en Angola. En Argelia. Y evidentemente acá fueron muy buenos alumnos, porque han superado con creces cualquier expectativa que había. Sí, no una experiencia aislada tampoco, ¿no? Porque por un lado hubo como un increyendo del salvajismo, digamos, del nivel represivo de las sucesivas dictaduras que sufrimos. Y bueno, semejante masividad en los métodos y en la represión tenía que ver con todo lo que necesitaban controlar. Evidentemente los golpes anteriores no le habían sido suficientes para desarticular el movimiento obrero, la organización popular. Pero por otro lado también esos métodos y esa decisión de dictaduras de este tipo estaba comandada, digamos, por Estados Unidos, porque fue como simultánea en varios países de América Latina. Así es. Y si bien era la técnica, digamos, y hubo instructores concretos de Francia, la Escuela de las Américas, que digamos era una escuela en la cual las Fuerzas Armadas de todo el continente se entrenaban con una teoría distinta, digamos, no de pelear contra un enemigo externo, una eventual guerra entre países, sino en ver el enemigo en el propio pueblo de cada uno de los países, con los cuales las Fuerzas Armadas se convertían en fuerzas de ocupación. Así es, incluso, digamos, el comando de Estados Unidos estuvo permanentemente a la cabeza de todas las fuerzas militares de América, pero, digamos, en este caso incorporaron, bien decías vos, que si bien vinieron los franceses, pero la instrucción la dieron los franceses, pero la comandancia la tenían los yanquis, y sí, porque se incorporaron ya a un comando dirigido desde Estados Unidos. Y también es cierto y fuertemente probado que esto fue un planteo para América Latina, no fue un planteo para Argentina y otro para Chile y algo parecido para los demás. Bueno, hoy vamos entonces a entrar en el tema para recordar, pero también para ver qué es lo que hoy visualizamos de resabios o de continuaciones que lamentablemente, a pesar de la democracia, se mantienen. Pero vamos a ir a un pequeño refresco, le decimos, Víctor. Dale, un refresco y seguimos. Como gasto papeles recordando, como me haces hablar en el silencio, como

y va a haber una doble concentración. No son dos concentraciones, sino doble. Una que empieza a la 1:00 p.m, que es el llamado Espacio 20 de Diciembre, donde hay una cantidad de organizaciones que se van a reunir en el Obelisco, y luego confluyen con la marcha que a las 3:00 p.m, algo así, ¿verdad? 3:30 es... a Plaza de Mayo. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde el Congreso a Plaza de Mayo. Nosotros, cuando ellos vienen marchando, nos colamos ahí en la columna y marchamos todos juntos hasta Plaza de Mayo. Para lo cual no es necesario decir que están invitados, sino que es una cita de honor, digamos, estar en ese lugar. No tenemos excusa por laburo ni por nada. Ese día hay que estar sí o sí. Es un momento muy, muy fuerte para la vida de algunos que lo hemos vivido muy intensamente, y para la vida de otros que, siendo muy jóvenes, han tomado esa fecha con mucha fuerza, porque fue uno de los golpes más fuertes que recibió el movimiento obrero, fundamentalmente. Por eso lo recordamos con tanta fuerza acá. Si bien es una fecha que se ha golpeado al pueblo en general, el movimiento obrero fue uno de los sectores más golpeados. Un golpe, digamos, que se prolongó en el tiempo, ¿no? No solamente en lo que duró, sino en lo que duró, digamos, la dictadura como tal, en sus sucesivos gobiernos, sino que, además de la técnica militar, además de la decisión, digamos, de ocupar institucionalmente el gobierno por las Fuerzas Armadas y de la masiva represión al pueblo, para nosotros creo que es muy importante, y es lo que lo hace vigente, tener en claro cuáles eran los objetivos de ese golpe, esta cuestión de a través del terror paralizar para aplicar qué cosa, y en realidad es un plan económico cuyas consecuencias todavía seguimos sufriendo. Sufriendo como consecuencias económicas, y también en la devastación de organización de los trabajadores que produjo, que además, con todo lo que fue pasando después, también costó mucho la comprensión de qué es lo que había pasado, porque esta cuestión de la teoría de los dos demonios, de la impunidad, del enemigo interno, que se instaló con mucha fuerza, esta cosa de años de impunidad de los represores, y de que no se hablara de las empresas que en realidad habían pedían a gritos el golpe para controlar ese movimiento obrero que les reclamaba, digamos, conquistas, y poder aplicar el plan con el cual concentraron ganancias, como fue el tema, por ejemplo, de que el Estado se hiciera cargo, el Estado, o sea, todos nosotros, en el sentido de quién ponía la plata, de la deuda de las empresas privadas, toda la especulación financiera, es algo que todavía venimos sufriendo. Y también tenemos que ver qué es lo que fue pasando con el aparato represivo en todos estos años, porque no es algo que ya terminó como por ahí se pretende, a veces solamente una cuestión como de recuerdo, sino la importancia de ese aparato represivo, que a través de la impunidad por un lado, pero por otro lado como elemento del Estado para controlar al pueblo, y garantizar los intereses, digamos, de las grandes empresas, sigue vigente. Así es. Incluso nosotros después, seguramente en algún momento, vamos a referirnos a la carta que escribió, a la carta abierta a la Junta Militar que escribió Rodolfo Walsh, porque hay algunos párrafos puntuales que son muy explícitos en función de por qué se dio el golpe, ¿no? cuál era el objetivo del golpe. Y en esa carta más o menos se aparecen. Pero nosotros, cuando decimos de la dictadura que comenzó en marzo, el 24 de marzo del 76, nos referimos a la dictadura cívico-militar, a diferencia de otros que hablan nada más que la dictadura militar, porque en realidad, como recién refería a Susana, fue una herramienta, el golpe militar fue una herramienta en función de impulsar un programa económico determinado. Y ese programa económico estaba, por supuesto, diagramado, diseñado por el establishment, o sea, el poder económico. Y esos son los civiles que en realidad regían los destinos de nuestro país. Para tener una idea clara, el ministro de Economía de la dictadura del 76 era José Alfredo Martínez de Hoz. Este desgraciado que ya murió, y hoy esperemos que no descanse en su tumba, fue el ideólogo, digamos, por lo menos la cara visible de los ideólogos del plan nefasto que se impuso. Como no había posibilidad de imponerlo, sino a través de un golpe a sangre y fuego, ahí es donde los militares jugaron su rol. En realidad, en el año anterior, en el 75, mediante el desconocimiento de los acuerdos alcanzados entre sindicatos y cámaras empresarias en las paritarias, el desconocimiento por parte del gobierno, digamos, la no homologación y un masivo aumento de precios, ese plan, ese paquetazo, digamos, pero que era parte de un plan, ya se había intentado aplicar, ya estaba comenzando durante el gobierno de Isabel Perón, que fue la presidente derrocada el 24 de marzo, y en realidad la masiva movilización popular, las huelgas multitudinarias, las movilizaciones de 5 o 10 mil personas durante varios días, a mediados del año 75, impidieron la aplicación de ese plan económico, de esas medidas, y por eso es que entendemos el golpe orientado no a derrotar a la guerrilla, como fue un poco la excusa, sino a controlar al movimiento obrero, que no les permitía avanzar con la extranjerización de la economía, con la concentración del capital y sobre todo con esquilmar más todavía a los trabajadores. Hay una necesidad de ejemplificar concretamente todo esto que estamos aseverando. Por eso vamos a hablar de algunos ejemplos concretos de algunas empresas. Pero vamos a ir a una pausa. Todavía no. Yo quería comentar un dato importante, me parece un detalle importante, que gran parte de las movilizaciones a las que se refería Susana tenían como lugar donde ir a desembocar a la CGT. Porque cuando decimos, bueno, todos los laburantes, sus organizaciones sindicales, bueno, la burocracia sindical en cierta forma fue cómplice también de ese intento de paquetazo que comúnmente se llama como Rodrigazo. Y gracias a la movilización de los trabajadores, las asambleas, las organizaciones de base, se empezó la movilización y no se movilizaba hacia la Plaza de Mayo, como se puede llegar a interpretar, sino hacia la CGT, la sede de la CGT, donde la dirección de las organizaciones sindicales tiene su casa, como forma, ¿no?, de presionar a la dirigencia para que, bueno, se ponga a la cabeza de esas luchas contra ese paquetazo neoliberal, bueno, que hoy llamamos neoliberal, en aquel momento no era tan claro, pero bueno. Vamos a un temita musical. Una cosita nada más, ya que sí. Decías, Porque es importante que leamos lo que pasaba en esa época, porque a veces tenemos hoy la discusión entre algunos compañeros, trabajadores y demás, donde decimos, no vamos a tal lugar porque está convocando al paro un burócrata, etcétera. Y en aquella época una de las cosas que quedó a la vista es cómo las bases obligaron a la burocracia sindical a tomar posiciones. Y eso, digamos, es como cuando hay organización, hay lucha y hay claridad, se puede, a pesar de tener burócratas a la cabeza de los sindicatos, obligarlos a tomar determinadas posiciones. Tal cual, eso viene a razón de la lectura fina que había de esa coyuntura, en que había una disputa interna dentro de lo que era el peronismo, y la CGT estaba enfrentada al lópezreguismo, como es. Dos sectores de la derecha peronista, y la movilización de las bases intervino en esa coyuntura difícil e hizo, bueno, como colorario político de todo ese movimiento, es la eyección del gobierno del sector del lópezreguismo, digamos. Así es. Pero bueno, vamos a ahora sí a un refresco. Ahí vamos. Dale. Con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos y decíamos que íbamos a incursionar en algunos ejemplos bien concretos. Uno de los, digamos, emblemas si queremos llamarlo por ahí, de lo que era el empresariado más digamos comprometido con el golpe cívico-militar, con la dictadura, por ejemplo, fue Ledesma. Ese es uno de los emblemas. El accionar del aparato y cómo estaba armada la cuestión de la represión y la desaparición de los trabajadores, se visualiza con mucha fuerza en la experiencia de Astarza, que también vamos a hablar, y también hay algunas referencias que vamos a tratar hoy en relación a lo que pasaba en algunas automotrices, Mercedes-Benz, Ford, etcétera, y también en algunas autopartistas, incluso acá cerquita en Lanús, hay una experiencia que me relataron en la fábrica Arfra de juntas para automóvil, donde jugaba un papel determinado y determinante la burocracia sindical. Pero sin más dilaciones, entramos en Ledesma. ¿Ledesma qué es? Cualquiera sabe que la Soja Rivadavia, la famosa Soja Rivadavia, y hay otros papeles, dice Ledesma, y vincula a Ledesma como una empresa que produce papel. Pero, por ejemplo, entré a la empresa, a la página de la empresa, y saqué algunos datos que me parecieron importantes. Cualquiera puede entrar ahí a Ledesma, pone Ledesma en el Google y entra en la empresa y va a leer esto. Ledesma nació en el año 1908 como un ingenio azucarero y hoy es una de las principales empresas agroindustriales del país. Todo esto que estoy hablando y estoy leyendo es textual de la página de ellos. Somos una empresa de capitales argentinos con fuerte arraigo local y presencia nacional comprometida con el desarrollo del país. Empleamos a más de 7.700 personas y somos líderes en los mercados del azúcar y del papel para impresión y en el de cuadernos y repuestos escolares. Además, lo dicen ellos, tenemos una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, carnes y cereales, alcohol, bioetanol y jarabes y almidones de maíz. O sea, es un pulpo. Uh-huh. Esto lo dije yo. ¿Dónde tienen las empresas los tentáculos de esta empresa? ¿Dónde se ven? En Jujuy. En la página de Ledesma leemos: Complejo Agroindustrial Ledesma, campos de caña de azúcar, 40.000 hectáreas, fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol y celulosa y papel, plantaciones de cítricos y plantas, 2.000 hectáreas, empaque de frutas y plantas de jugos concentrados, generación propia de electricidad, más de 51.000 kilowatts, canales de riego y construidos y mantenidos por la empresa, 1.400 kilómetros. En San Luis, Glucovil Argentina Sociedad Anónima. No digo que se van a acordar de todo esto, ni traten de llevar la cuenta, pero es para tener, digamos, tienen unos pesitos los muchachos. Sí, para tener una idea de la magnitud de esta empresa, ¿no? Porque uno dice, hay una empresa grande, sí. 7.700 laburantes te dice algo. Pero además, propiedad de Glucovil Argentina Sociedad Anónima es el 70% de Ledesma y el 30% de Cargill. El hermanito Cargill, ese también es una linda empresa. Planta de molienda húmeda de maíz. Producción de jarabe de fructosa, glucosa, almidones y otros subproductos de molienda húmeda. Generación propia de electricidad, 7.500 kilowatts. En Salta. ¿Qué tienen en Salta? UTE Aguaragüe. Participación en la exploración y explotación de petróleo y gas en el yacimiento de Aguaragüe. Esto al principio no lo nombran, pero después lo explican. Y tiene Citrus Alta, Sociedad Anónima, planta de empaque y plantaciones frutales, 800 hectáreas. Estos nenes están en todas. Tucumán, Franquicias Azucareras Sociedad Anónima, propiedad del 50% de Ledesma y 50% de Tabacal, otra hermosa empresa de nuestro país. Esto en relación a cómo tratan a sus trabajadores, las condiciones de laburo, esto hay conflictos de larga data tanto en Ledesma como en Tabacal. Planta de fraccionamiento de azúcar. En Buenos Aires y Entre Ríos, establecimientos agropecuarios. Producción de carne y granos, 51.500, más de 51.000 hectáreas. En La Biznaga, La Bellaca y Magdala, Buenos Aires. Y en Centella, Entre Ríos. Planta de producción de cuadernos, repuestos escolares y papelería comercial, esto es lo más conocido. Planta de papeles encapados para la industria gráfica y convertidora. El ingenio Ledesma constituía la mayor fuente de riqueza y consiguientemente de poder político del norte argentino. Esto está en la página de la empresa, ¿no? Reitero, porque a veces uno es que puede... ellos están orgullosos de ser un casi monopolio. En 1900 el ingenio producía alrededor de un 82,87% del presupuesto de la provincia de Jujuy y un 59,65% del de la provincia de Salta. O sea, eran los dueños de las dos provincias. En 1970, después de 18 años de funciones ejecutivas, el doctor Carlos Pedro Blaquier asumió la presidencia de la empresa, la que ejerce hasta el presente. Y este Blaquier está involucrado, está mal dicho involucrado, es uno de los cerebros del apagón, del famoso, de la noche del apagón en Ledesma, que fue una semana en realidad. En realidad el tema de la desaparición, digamos, la historia es mucho más negra que todo eso, digamos, registra arreos prácticamente de gente, de trabajadores, de originarios para la época de la zafra, que siempre iban juntos. Hay fotos de principios del siglo pasado con los pobladores, digamos, originarios y los milicos y la empresa, donde compulsivamente los sacaban de su tierra para llevarlos a la zafra, donde estaban en condiciones absolutamente infrahumanas de vida. Y eso además lo hacían ya con camiones del ejército, que prestaban ese servicio, digamos, para asegurar la cosecha en las condiciones que la empresa quería imponer. Los apagones habían sido una cuestión bastante habitual, digamos, porque hay como una especie de leyenda donde... el familiar, una especie de personaje mitológico, donde la empresa transaba, digamos, con el diablo, con el familiar, pagando con sangre obrera la buena ventura, digamos, de la zafra de cada año, ¿no? Las ganancias de cada año. O sea que además la semana del apagón se inscribe también en esa historia negra. Significó, bueno, el corte de luz, el oscurecimiento de todo el pueblo, donde salieron a cazar pobladores y alrededor de 400 en sucesivas noches fueron secuestrados, quedando 40 desaparecidos. Y esto había sucedido después que, mediante el despido, la persecución de algunos de los dirigentes, no habían podido controlar a los trabajadores de ahí, que a pesar de eso... habían podido hacer un paro como de 11 días en reclamo de condiciones de trabajo por la situación, digamos, conflicto de la empresa. El objetivo del apagón fue controlar totalmente a los trabajadores del ingenio, y ahora que por fin está enjuiciado Blaquier, En el juicio que se está haciendo a Jujuy, es uno de los imputados, se ha probado que los camiones de la empresa se registraban entradas en regimientos de Salta de camiones de la empresa en las mismas noches del apagón. O sea que además la impunidad de todos estos años hizo que se encontraran el año pasado, cuando por fin se allana la empresa, se encontrara documentación que tenía que ver con la inteligencia, con las investigaciones a trabajadores, y además con que la empresa siguió haciendo investigación, por ejemplo, de las marchas del apagón que se hacen desde hace 30 años, siguió haciendo todo eso, y también por medio de una agencia de investigaciones norteamericana que contrataban al efecto. O sea que es un paquete completito el de lo que sucedía acá, y que además digamos es emblemático, es digamos exagerado, si se quiere, o sea es como muy grande lo que sucedía acá, pero que también se repetía en muchísimas otras fábricas donde digamos la intervención de o sea, los secuestros de trabajadores eran directamente en base a la lista que proporcionaba la empresa, ¿no? No, lo mío era una acotación, casi nota al pie de página, porque cuando hablabas del familiar, recuerdo que hace años había visto la película Diablo, Familia y Propiedad. Es una película que trata sobre el apagón de los ingenios Ledesma, de una mirada muy interesante. Y se lo comento a mi abuela, que es de Catamarca, le estaba comentando y no recordaba el nombre del familiar, creo que le dije el tío y ella me corrige y me dice el familiar. Y bueno, este personaje no solo en el mito está que paga con sangre obrera, sino que se lleva a los activistas, a los más comprometidos, a los más representativos de la clase. Pero ¿cómo se ve que estos mitos que crean para perseguir al movimiento obrero fueron copiados en otras provincias, que en la provincia de Catamarca también se conocía el mito y se perseguía a los trabajadores con el mismo fantasma? Después, otro elemento interesante que más o menos Susana recién hacía referencia, pero que justamente cuando le hicieron los allanamientos no se pensaba que se iban a encontrar archivos de situaciones que se están realizando, digamos, que se están produciendo ahora, cuando ella decía justamente el control de quienes participaban en las marchas y demás. Es decir, la empresa continúa con sus acciones. Es más, no hace mucho, en Ledesma hubo 4 muertos por balas, donde no se sabe bien si eran de la policía de Jujuy o de la guardia la guardia privada o la vigilancia privada de Ledesma, porque los dos, tanto la vigilancia privada como la policía, trabajaron en conjunto en la represión. ¿Qué estaban haciendo la gente? Se les había ocurrido nada más y nada menos que ocupar unas 15 hectáreas, ahora no recuerdo, eran 700 familias y lo que estaban involucradas eran algo de 15 hectáreas. Recién hablábamos de la cantidad de hectáreas que tienen, las miles de hectáreas que tienen. Pero además había infinito. Un compromiso de entrega de tierras, o sea, de parte de la empresa de entrega de tierras, que además, esto que sería más que entrega, devolución, porque es. Esas 40.000, digamos, Blaquier no nació ahí, o sea, los Blaquier como familia, digamos, y evidentemente esas tierras han sido a su vez apropiadas a los pobladores originarios. El Libertador General San Martín, que es en verdad el nombre del pueblo, del cual la empresa parece tan dueña que todo el mundo refiere al pueblo como Ledesma, es la única ciudad donde el cementerio crece para dentro del pueblo, porque para crecer para afuera tendría que ocupar terrenos de la empresa. Entonces ya no hay lugar ni para el cementerio, porque toda la tierra está absolutamente tomada por la empresa, que además durante todo este tiempo, hasta hace un par de años, y después de esa brutal represión del 76, pudo controlar también el sindicato, digamos. O sea, las sucesivas conducciones del sindicato eran absolutamente fieles o serviles a la empresa, y con lo cual podía controlar la situación de los trabajadores impunemente. Y por eso decimos, bueno, los métodos se repiten, porque hoy día la empresa no quiere reconocer a los delegados que han sido votados. Eso es una cuestión de por la cual el sindicato está reclamando, organizándose también. Pero, o sea, el tema de no permitir, dificultar, negar y la organización de los trabajadores para seguir explotándolos, digamos, con aumentos de sueldos miserables y con condiciones de trabajo que siguen siendo insalubres y nocivas para la salud de los trabajadores. Bueno, vamos, ¿algo más? No, simplemente recordar el teléfono para los que empezaron, dale, a escuchar el programa, es 5433-3607. Y bueno, buenas tardes, ya que llegué tarde voy a poner un tema que me hace honor en este programa, que se llama El Hincha Pelotas. Yo le digo no. Si alguien me dice no, le pregunto qué. Y antes que me respondan ese por qué, sin escucharlo niego, pero yo sé. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando miramos en casa la TV, siempre en control remoto lo agarro yo. Vemos cinco películas a la vez, nunca las entendemos, pero yo sé. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando saco boleto para viajar, aunque tengo moneda no se la doy. Le digo al conductor que es un animal, que no lleva ganado, sepa señor. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando la gente muy ocupada está, cuando no tiene tiempo para perder, entro casa por casa a evangelizar. Sepan que soy ateo, sepan también. Lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Cuando en la tele alguna receta dan, al primero que chista lo hago callar y amontono papeles en un cajón. Pero cuando cocino, cocino arroz. Que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy. Cuando voy a una peña y hay un cantor, por más que el tipo cante canciones de él, yo le grito cántame pastoral. Y él me mira creyendo que yo no sé. Lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy, lo hincha pelota que soy. Sepan que trabajo en un taller donde fabrican algo que yo inventé. Al gremio de transporte se lo ofrecí y al gremio de transporte se lo vendí. Sepan que soy el inventor de las ventanillas para colectivo, esa que tiene el parante de aluminio justo a la altura de la vista. ¡Qué hincha pelota que soy! Mirá vos, un tema referido a Andrés. No, no me lo voy a imaginar. De la Comisión Interna. No sabía que Andrés había hecho un tema. ¿Lo hiciste vos, quizás? No, no, lo compuso el Cabra, supongo que para mí o para él o para todos los hinchapelotas. Bueno, tenemos a alguien en línea. Así es, estamos con Maximiliano de la Comisión Interna de la Metalúrgica Motorarc, que están en conflicto y bueno, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Maxi, ¿nos escuchás? Ah, parece que se cortó. A ver. ¿Se cortó? Sí. Bueno, no, es un trabajador de acá de Lanús, donde están viviendo un conflicto y justamente lo llamábamos para que nos cuente bien qué está pasando. Y mañana ellos tienen una actividad alrededor de las 4 de la tarde en Veracruz al 2900, Veracruz y Rucci. Y justamente queríamos un poco entender cuál era el tenor del conflicto y cómo podíamos aportar para difundir la salida de ellos. Bueno, nosotros estábamos y seguimos con el tema del 24 de marzo y decíamos que hay muchos ejemplos de los que podemos hablar. Igual nos gustaría escuchar un audio en algún momento, pero eso sí, no sé si vamos a hablar por teléfono o sacamos el audio, lo que ustedes digan, con el audio. Entonces vamos con el audio mientras podemos recomponer la comunicación telefónica y luego seguimos charlando del 24. Sí, este audio, digamos, viene a sintetizar alguna de nuestras ideas sobre el 24 de marzo. Espero que les guste porque lo tuve que terminar a contrarreloj, así que vamos a ver qué sale. Gotta stay away. Con vida lo llevan. El 4 de marzo de 1976, los argentinos encontraron que las transmisoras radiales habían suspendido su programación habitual para entrar en cadena. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Pero a diferencia de lo que muchas veces se quiere presentar, en el golpe de estado no hubo un grupo de generales locos que decidieron tomar el poder. Hubo un plan para implementar medidas económicas en contra del avance de una clase trabajadora que poco a poco iba conquistando derechos tanto sociales como políticos. El discurso oficial habla mucho de los políticos, de los periodistas, de los religiosos, de los intelectuales involucrados en el golpe, pero nada se dice de los capitalistas que estuvieron involucrados en el golpe, de los empresarios y de las empresas que se comprometieron y que formularon el programa económico del golpe. Eduardo Lucita, economista del EDI. En el golpe convergen tres grandes tendencias. Por un lado, el agotamiento del modelo, del patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones. ¿Pero por qué es así? Porque hay un fin de un ciclo histórico a escala mundial. Ese ciclo histórico que grandes historiadores y economistas como Thompson o como Ernest Mandel dicen que es un ciclo único e irrepetible en el capitalismo y que fueron los años que van desde la posguerra, desde 1945 a 1975. Con este punto convergen otras dos tendencias que hay que tener en cuenta, aunque son más políticas y sociales que económicas. Una, el nivel que había alcanzado la confrontación social y la lucha de clases en ese momento, que a mi juicio fue el nivel más alto en nuestra historia como nación y donde la clase obrera daba ciertos signos de recuperar su autonomía que le fuera expropiada hace más de 40 años por la burocracia sindical y por el Estado, y que formulaba organizaciones propias, como era la Coordinadora de Gremios en Lucha del 75, por fuera de las estructuras tradicionales, de los partidos tradicionales, de las burocracias sindicales. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es la existencia de organizaciones revolucionarias fuertemente cuestionadoras del orden instituido y que disputábamos con el capital en el terreno donde finalmente se asienta, que es en el terreno de las armas. Es por esto que la burguesía se organiza, es decir, los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas, se organizan para atacar a la clase trabajadora. Susana Ancarola, del Peronismo de Base, nos da un pantallazo al respecto. Bueno, una parte de la cual no se habla mucho, pero por suerte ya se está empezando a hablar, es de la participación empresaria en el golpe. A veces se habla de golpe cívico-militar, y en realidad podemos decir que fue un golpe orquestado por las grandes empresas, por el capital más concentrado, especialmente por las empresas yanquis, que además tuvieron en el golpe un beneficio económico directo, como fue el tema de la estatización de la deuda externa, y también las condiciones que se impusieron al movimiento obrero en ese momento, que paralizaron las grandes luchas que se estaban dando durante todo el año 75. En realidad, el golpe aplicó el plan económico que querían, que tenían en cartera y que no podían aplicar antes por la enorme resistencia y lucha del movimiento obrero organizado, que además no solamente resistía esos planes, sino que también tenía ya horizontes, programas y propuestas de un cambio social más profundo, digamos, hacia el socialismo. Como empresas, digamos, un aspecto fue dentro del Estado la ley de prescindibilidad y toda la persecución en las universidades, en empresas del Estado, que desde el mismo Estado se dio a los trabajadores que tenían militancia política, o a los mismos cuerpos de delegados y grupos organizados de trabajadores, para también avanzar en la reforma del Estado desde las pautas del liberalismo. Y otra, como se documenta en la película Buscamos Vida, que las mismas empresas, por ejemplo Mercedes-Benz, en el año 72, o sea, antes de que ganara el gobierno de Cámpora, ya estaban marcando a los delegados, ya estaban marcando a los activistas, y hay todo un movimiento empresarial que estaba organizándose para derrocar al gobierno que evidentemente iba a ganar en ese momento y poder avanzar, seguir adelante con sus planes. En esto, el marcar activistas, el entregar las listas a la dictadura fue una parte. Otra más directa y más brutal ha sido el hecho de que dentro de las empresas funcionaran campos de concentración, como ha sido en el tema de la Ford, también del Hospital Posadas, y empresas, bueno, que prestaron vehículos, que dentro de la misma empresa se secuestró a los compañeros, que se pasaron los datos de domicilio de los compañeros para que fueran secuestrados. O sea, directamente no, creo que no se puede hablar de complicidad de las empresas con los secuestros y desaparición de compañeros, sino con secuestros por encargo directamente. Por eso la misma noche del golpe hubo cuerpos de delegados enteros que fueron desaparecidos, y a pesar de todo hubo en esos primeros meses resistencia obrera, hubo organizaciones que llamaron a parar a los trabajadores, hubo alrededor de 200 fábricas que pararon en distintas situaciones. Y no pudieron derrotar totalmente, digamos, lo que era la resistencia. De las múltiples organizaciones que la clase obrera se dio, Carlos Loza, del Cuerpo de Delegados de la Administración General de Puertos, recordará las coordinadoras interfabriles del 75. éramos partícipes de una experiencia colectiva que se había generado luego del Rodrigazo, la respuesta del movimiento obrero en el año 75 y la constitución de las coordinadoras de cuerpo delegado, comisiones internas y sindicatos en lucha. Y esas coordinadoras estuvieron funcionando durante junio, julio, esas jornadas del 75, que fue la expresión más alta de organización clasista del movimiento obrero en toda, por lo menos en estas últimas décadas, ¿no? Eso precisamente fue lo que vino a anular la dictadura militar, a interrumpir ese proceso, esa experiencia, que con matices ideológicos distintos iba confluyendo en una organización en común. Resucitar la memoria es importante porque ahora que hay una política de estatizar y institucionalizar la memoria, tenemos que recuperar un espacio para la memoria autónoma, que es distinto, que la otra es una memoria muerta que solo mira al pasado, y nosotros tenemos que mirar el pasado, sacar las conclusiones, pero para el presente y proyectarlas hacia el futuro. No es como esta política actual de derechos humanos, que hay muchos derechos humanos para el pasado, pero en las eras, que es el presente, no hay derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que esta es la mejor conclusión que podemos sacar de este ejercicio de la memoria. Recuperar la memoria autónoma, la memoria viva, y para los que ya no somos jóvenes como yo, transmitírsela a los jóvenes como ustedes. Recién escuchábamos algunas intervenciones en relación al 24 de marzo. Yo quería leer algunos párrafos textuales de la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que lo hizo a un año de instaurada la Junta Militar, la dictadura, y justamente fue lo último que pudo hacer porque a los pocos días fue asesinado. En un párrafo dice: el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Más adelante dice: 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, esto es al año de la dictadura, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Otro párrafo dice: la negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Y el último párrafo que quería leer es un párrafo muy conocido porque fue repetido en muchísimas oportunidades. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Es impresionante la denuncia que hace Walsh justamente y la claridad que tenía en esos momentos para poder dar un diagnóstico de lo que era esa dictadura militar y hacia dónde apuntaba. Vamos a ir a un refresco y luego... Tenemos a Maxi, por fin. ¿Ah, podemos... ya está? Sí. Ah, bueno, dale. Así que, bueno, para volver a retomar un poco, hoy tenemos, pido disculpas, tenemos el programa un poco desordenado, pero... Es la primera vez que nos pasa esto. Sí, la verdad que sí, jamás, en este programa jamás pasan esas cosas, pero bueno. Para ser la primera vez nos sale bastante bien, el desorden, como si lo vinieramos practicando. Exacto, tengo entrenamiento. Es orden en el desorden esto. Pero bueno, bueno. Hay toda una teoría del caos ahí, creo, pero bueno. Más allá de todo eso, estamos con Maxi, que es delegado de la Comisión Interna de la Fábrica de la Metalúrgica Motor Arc. ¿Qué tal, Maxi? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la mesa ahí. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy delegado de Motor Arc. Hoy en día nos encontramos con un inconveniente. No, para nosotros la parte de delegado es muy grande, porque que nos quieren despedir 20 compañeros. Es lo que nosotros hoy estamos cuidando, y lanzamos un plan de lucha para cuidar los puestos de laburo. Hoy en día la empresa nos está matando con el tema de la importación, no estamos fabricando nada nacional, y entonces ahí es donde tenemos el inconveniente. Ajá, escúchame Maxi, ¿ya les llegó a tus compañeros el telegrama de despido? No, no, estamos con denuncia, porque ellos nos denunciaron, estuvimos en el ministerio y estamos, la empresa nos vino a decir hoy en día que iba a despedir 20 compañeros. Nosotros nos estamos moviendo en forma vía ministerio, con el apoyo del sindicato, con compañeros de otras fábricas, también comisiones internas de otro gremio que nos están dando una gran mano, y no queremos los despidos. Lo que pasa es que ya la empresa, los directivos de la empresa nos confirmaron que sí o sí necesitan despedir 20 compañeros. ¿Qué es lo que ustedes producen en la fábrica exactamente? Esta fábrica es Motorar, producimos bombas de agua. Todo lo que es bombas centrífugas, bombas de 8 o 10 pulgadas, que es para municipalidades, barrios grandes. Bueno, es todo lo que es de agua, la producción. Hoy en día tenemos el inconveniente este, que por traer cosas chinas de afuera, la importación, abrieron la importación y traen todo chino, le sale mucho más barato traer cosas de afuera y no producir acá. Pero a nosotros nos está matando. Es interesante esto que estás diciendo, porque toda esta movida que hoy estamos viviendo en relación a la situación económica, el dólar, etcétera, todo el cerco que se le hace al dólar porque hay fuga de dólar, etcétera, en definitiva hay una contradicción flagrante, terrible, con esto que nos estás contando, porque están permitiendo que justamente se fuguen dólares para traer mercadería o maquinaria o elementos que se producen acá. O sea que en realidad nos están verseando, evidentemente. ¿Cuáles medidas están pensando ustedes en llevar adelante de acá en más? Hoy en día estamos con una convocatoria de todos los trabajadores metalúrgicos, comisiones internas de todos los gremios, vecinos a solidarizarse en nuestro plan de lucha. Nosotros somos de Valentín Alsina, mañana se va a hacer una movilización. Sería la calle Veracruz al 2900 y Ruchi. ¿Qué van a hacer ahí exactamente? Lo que queremos, bueno, nuestro plan es hacer la movilización, pedirle el apoyo de todos los trabajadores, comisiones internas, vamos a una movilización en la puerta de la fábrica para repudiar los despidos, que no queremos despidos, queremos que fabriquen cosas nacionales. ¿Ustedes estuvieron en contacto con los vecinos? Sí, sí, hemos volanteado, hemos puesto pasacalle. En el barrio tenemos uno en la puerta de la fábrica. Hoy la empresa, los directivos nos juntaron para que levantemos la movilización, porque ellos dicen, ¿no?, que le estamos manchando a la marca de la empresa. ¿Cuál es la reacción de los vecinos? Hoy en día es apoyarlo. Es lo muy importante que, bueno, pero no solamente los vecinos, porque hoy en día creo que el asunto este de la importación no le pasa a Motorar solo. Lo estamos juntando con varios compañeros de otra fábrica y le está pasando lo mismo. Ajá. Que hoy en día la importación nos está matando a todos. Si no le pone un freno al gobierno, no va a llegar a la época de los 90. Bien. A despidos masivos. Sí, tal cual. Y en cuestión de gestiones con el gobierno, con el sindicato, ¿qué respuesta están teniendo? Bueno, hoy en día el sindicato, cuando hicimos la movilización, nos va a apoyar. Poquito salió de la gente, salió de una asamblea, mandato de asamblea, que la gente salió a decir, a movilizarnos, llevar esto afuera, porque hoy en día si no encontramos la empresa discutiendo comisión interna con los directivos y pasa algo, nadie se va a enterar. Entonces el reclamo este lo sacamos a la calle, que se invitar y para que sepa todo el barrio de Valentín Alsina, la localidad, que estamos por perder bastante puesto de laburo, porque no son nada más que 20. La empresa se quiere quedar con 30 trabajadores, y hoy en día somos 120 personas. Es un número grande, lo que si llegamos a perder ahora 20 más, seguro después lo harán por más compañeros. ¿Con qué otras empresas, o con qué compañeros de otras empresas se contactaron ustedes? Y hoy en día tenemos ya varias de empresas. Tenemos empresas grandes como Filtromar, el acompañamiento de ABB. Hay muchas empresas alrededor, SIAT, Tromba, Procidato. Hay un montón de empresas que nos van a apoyar. Todo sería... ¿En esas empresas tenés ideas si hay situaciones similares, sí, a la de ustedes? Sí, recién le estaba comentando que tenemos varias fábricas que le está pasando lo mismo. Fábricas y también hoy hablamos con unos delegados de la Curtiembre, de una empresa cerca de ahí, que también lo mismo, le está matando la importación. Hoy el empresario se ve beneficiado por el asunto de traer cosas de afuera, que es mucho más barata, pero nos está matando acá la mano de obra. Ajá. Y la misma empresa es la que está comprando, dos preguntas, si la misma empresa es la que está comprando lo que podría producir en el exterior, por un lado, y si hoy día está todavía la planta trabajando, las sí, líneas están trabajando, digamos. Sí, hoy en día nosotros nos encontramos, hay puestos de laburo, ¿no? Que no, hay cosas para reparar, hay un montón de cosas para hacer, pero hoy en día la empresa lo que quiere sí o sí es que economizar en los sueldos nuestros, tiene las paritarias, no quieren gastar lo que gastaban el año pasado, reducir, porque serían las paritarias. Y esto que preguntaba Susana, ¿es la misma empresa la que importa las bombas de agua y demás? Sí, la misma empresa. Esto es así. Ellos compran motores, bombas ejemplo, bombas centrífugas chinas, y nosotros acá las pintamos, le sacamos la etiqueta Made in China y le ponemos industria argentina. Buenísimo. Bueno. Así que miren lo que estamos haciendo. Que acá sale que todo se cree que la marca Motorar es nacional y no, está trayendo todo afuera, vamos a ser sinceros. Bueno, desde acá, desde ya que nos solidarizamos, pero además mañana... A las 16 horas. A las 16 vamos a estar allí para cubrir y hacer alguna que otra entrevista. Buenísimo, de verdad, le agradezco, gracias por el espacio que me han dado. No, por favor, el 5433-6-3607 es el teléfono nuestro. Para que llames, nosotros estamos todos los jueves de 18 a 20, para que nos tengas al tanto. Igual mañana te vamos a dar bien todos los datos para estar en contacto, para estar atentos de todo lo que pase. Muchas gracias, le agradezco y gracias por expresarle hoy el inconveniente que nos encontramos los trabajadores metalúrgicos de Motorar. Gracias, Gracias a vos. No, gracias a ustedes y suerte. Suerte. Gracias, Lo esperamos mañana a las 16. Allá estaremos. Allá estamos. Gracias, No, al contrario. Chau, saludos, gracias. Bueno, de viva voz y, digamos, realmente a mí se me pone la piel de gallina por la edad que tengo, evidentemente, conspira con algunas cosas, pero voy a ser concreto. Yo trabajaba en el año 78, por ahí, en una fábrica de camperas. Nosotros comprábamos, la empresa compraba la tela, yo iba a las costureras y demás, y de un día para el otro cayeron unos tipos importadores de la tela, y se dejó de comprar la industria nacional y se empezó a importar, o comprar a importadores, de China venía. Luego quedé desocupado, entre otras cosas, y empecé a girar y enganché la venta de pinturas, y me encontraba en las ferreterías con corredores que vendían tornillos y demás, que venían, eran corredores de fábricas argentinas que se habían transformado en importadores. Es lo que dice él. O sea que dejan de fabricar, pero no es que cierran la empresa, se transforman en importadores. ¿Quién paga los platos rotos? Los laburantes. Esto es para desmistificar hoy, están jorobando la industria nacional. Están jorobando a los trabajadores. Eso es lo que... Cuando se habla de industria nacional, estamos hablando de los laburantes, de la mano de obra de los trabajadores argentinos. Para que, porque si no es una metáfora, ¿sí? Hablar de la industria, hablar de las fábricas, donde también el dueño... No, el dueño las pelotas, porque el dueño se cubre. Primero empieza a echar a los laburantes y después se transforma en importador y salva su paquete. Y sí, Andrés. Si les parece, vamos a una pausa y podemos volver con un pequeño informe sobre cómo se construyó la deuda externa y cómo la dictadura vino a querer implementar estas políticas que se siguen aplicando hoy y que se acrecentaron en los 90. Vamos a ese refresco musical. Dentro grito de charco, llamado de adentro, grito de charco, llamado de adentro, grito de charco. Un montón de dolores ancestrales que te estallan más allá de la garganta, un montón de antiguos rencores que te provocan más allá de la injusticia, llamado de solo. Llamado de buscar, grito de querer. Llamado de buscar, grito de querer. Llamado de buscar, grito de querer. Un montón de manos que dibujan direcciones que te llevan más adentro de los todos. Llamado de señal, grito de poder. Llamado de señal, grito de poder. Llamado de lucha, grito de guerra. Llamado de lucha, grito de guerra. Bueno, estábamos escuchando un tema del disco 30.000 gritos que recoge poemas de ex detenidos desaparecidos, de compañeros desaparecidos que... Y bueno, están musicalizados por una banda de rock que se llama La Banda del Punto Muerto. Ahora, si les parece, vamos a pasar un informe sobre la deuda externa del recorte de una entrevista que se le hizo a Eduardo Lucita. Martínez Dios y la deuda externa. El gobierno de Martínez Dios puso lo que llamó la tarifa cambiaria, que era garantizar el nivel del tipo de cambio a través del tiempo, hacía que era muy sencillo tomar créditos a tasas bajas, colocarlos en el país a tasas altas o sacarlo del país nuevamente para ponerlo en otro lado, teniendo garantizado el tipo de cambio. Ahí comienza el periodo de la bicicleta financiera. Eduardo Lucita, economista de izquierda. El gobierno de Isabel Perón deja una deuda de alrededor de 7.575 millones de dólares. Ya en el año 78 la deuda son 12.500 millones y los militares se van, dejan el gobierno con una deuda de entre 45 y 48 mil millones, no recuerdo exactamente ahora. multiplican más de 5 veces la deuda. Es ese el margen que queda para que los gobiernos posteriores comiencen a endeudarse para pagar deuda sobre deuda, intereses, capitalización de intereses, y se hace la pelota que hay hasta ahora, porque nadie se negó, ninguno de los gobiernos democráticos puede decir esta deuda es ilegítima, no se debe pagar. Entonces la deuda contraída por los militares, ese salto de 7.000 y pico a 45.000 y pico, tiene que ver con endeudamiento del Estado, endeudamiento de los sectores privados, de las empresas privatizadas, y una política del Estado que forzó a las empresas públicas a endeudarse. La deuda real contraída por la dictadura militar puede considerarse una deuda, lo que se llama técnicamente, internacionalmente, una deuda odiosa, que es cuando un gobierno de facto, despótico, contrae una deuda que no es para beneficiar al pueblo, a las naciones, que es el caso concreto de la Argentina. La deuda contraída por los militares tiene estos tres componentes, con el agravante que en el año 81, siendo Cavallo presidente del directorio del Banco Central, estatizó toda la deuda privada. Si acá se declara deuda odiosa esta deuda, esos 40.000 o 38.000 millones de dólares, todo el resto de la deuda se viene abajo, porque la explicación de cómo la deuda creció como una bola de nieve son estos 40.000 millones, ¿no? Como dijo alguna vez Pérez Esquivel, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Pero la otra cuestión, que este pasaje de la hegemonía del capital industrial al financiero hace que, por ejemplo, los trabajadores industriales pierdan en ese periodo dictatorial 440.000 puestos de trabajo. Hay otro fenómeno que es muy importante, que en esa época de la dictadura militar comienzan los subsidios estatales a zonas no industrializadas. Por ejemplo, lo que muestra el censo de 1985, que decrece la actividad industrial en zonas clásicas como Capital Federal, como la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, pero crece en Tierra del Fuego, crece en La Rioja, crece en La Ruiz, crece en San Juan, y crece en zonas donde no hay ninguna tradición sindical. Lo que sí hay es que van desapareciendo las grandes empresas que había en la Argentina. Ya empresas de 3 o 4 mil obreros hay muy poquitas. Entonces se reduce el tamaño medio de los establecimientos, con lo cual la clase obrera se desconcentra y se dispersa geográficamente. Estamos escuchando a Eduardo Lucita, economista de LEDI, economista de izquierda, que comentaba un poco el contexto de... cómo se fue creciendo en forma exponencial la deuda externa y el impacto que tuvo, el impacto concreto que tuvo en la realidad nacional en aquel momento. Sí, digamos que ese es otro de los factores que viene a explicar el golpe de Estado. Una, la persecución a un movimiento obrero que venía en auge, ya sea tanto de consignas propias, de intereses, digamos, más ligados a la fábrica, y por otro lado un salto cualitativo a partir de la muerte de Perón y la desilusión de Perón en sus distintos actos, ya sea con la aparición de las 3A, el echar a montoneros de la Plaza de Mayo, la masacre de Ezeiza, y un montón de veces que le da la espalda al movimiento obrero y se vuelca sobre la pata más reaccionaria del movimiento peronista a la hora de encarar los conflictos. Y bueno, este divorcio del movimiento obrero quizás con el peronismo genera una radicalización mayor, que la burguesía no encuentra un coto para frenarlo y busca una salida en la dictadura. Bueno, y también el tema este de las modificaciones estructurales que ya se empiezan a delinear y que van a continuar con los 30 años siguientes, ¿no? Y que hicieron eclosión también con el menemismo, esto de la desregulación. No sé, los más viejos, si habrán visto alguna vez Plata Dulce, ahí se comenta un poco esto. También lo que hablábamos recién con el compañero de la metalúrgica, esto del reemplazo de la producción nacional por lo importado, cómo eso destruye fuente de trabajo, pero también como muestra una ideología, una forma de pensar que tiene las patronales, los patrones en todas las empresas argentinas, lo que se dice las empresas nacionales. El otro día, pensando en esto, me acordaba de la introducción del programa de este alguien que tuvo mucho que ver con el neoliberalismo, Bernardo Neustra, decía, estas empresas que le importa el país. Y a las que les interesa el país. Ahí está, y venía todo el listado de unas patronales espantosas, que bueno, muchas con vínculo con la, o todas prácticamente con los militares y el neoliberalismo. Entonces, bueno, ahí cuando se habla de burguesía nacional y todo eso, qué desastre, ¿no? En realidad, ese proceso tuvo que ver con que significaba desarmar la industria, pero a nivel general, a nivel como macro de la economía, que la predominancia, digamos, la preeminencia empresaria pasara de ser el capital industrial y productivo, digamos, no es que el capital sea productivo, sino que gana en base a la producción y también en parte los sectores nacionales en relación al consumo de la población, a ser, digamos, desplazado por el capital financiero, esto es, todos los bancos. Esto fue un movimiento como no sé, mundial, pero de muchos países. Sí, estructural donde cambió... del capitalismo. Al comienzo, Lucita, en el primer audio que pasamos, comentaba un poco eso, que ya el capitalismo que se conocía, surgido, bueno, esto que se le llamó en Europa, en todos lados, el estado de bienestar, las políticas keynesianas, que hegemonizan todo lo que era el capitalismo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 73, ya un poquito antes, algunos marcan como con la crisis del petróleo, como el principio del fin de esa forma, ese modo de acumulación, esa forma de acumulación del capitalismo, que se basaba en mercados internos poderosos, con fuertes procesos de industrialización, aún en varios países del tercer mundo. ¿Cómo era esa industrialización? Bueno, eso es otra, si era dependiente o no, eso es todo otra cuestión. Pero sí que era, en países como Argentina, México, Brasil, por lo menos en América Latina, fue un proceso muy importante. Bueno, como bien decías vos, eso es reemplazado ya por el parasitismo financiero, le dicen algunos. Que, bueno, el puntapié inicial lo da Pinochet en América Latina, con su dictadura militar, apoyada por... El otro día estaba leyendo un poco esto de... La cuestión del tema de moda de hoy es lo de Francisco, Pancho I. Estaba leyendo un poco y rebobinando un poco la historia y Juan Pablo II salió apoyando y armó misas y apoyó la política pinochetista, neoliberal, acá en América Latina, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Nosotros lo conocimos, bueno, un poco después, a partir del 76. La otra cosa, que el tema de la deuda de alguna manera es, no sé, argumento, fundamento, desemboca en lo que es la privatización de las empresas públicas. Uh-huh. En YPF, que se la endeudó a propósito, digamos, una empresa que no necesitaba endeudarse y fue endeudada maliciosamente, digamos, obligada a endeudarse para después justificar su inviabilidad de gestión. Esto de que los directorios de las empresas estaban en los directorios de las empresas durante las dictaduras representantes de las mismas empresas que querían hacer las pelotas, digamos. Eso por un lado, y por otro la concentración empresaria que se produjo, o sea, pasar de mucha pequeña y mediana empresa a empresas cada vez más grandes, que iban de la mano tanto la concentración como la transnacionalización, simultáneamente. Uh-huh. Cambiaba el capital. Esto de repente, lo que decíamos empresarios nacionales, pequeños empresarios que sí tienen estas conductas de echar trabajadores, digamos, para tratar de salvarse, pero que muchas veces realmente se terminaban fundidos, primero llegaban los trabajadores, pero igual después se fundían y terminaban absorbidas por las empresas más grandes, ¿no? Tal cual. ¿Vamos a ir a un audio? No, quería remarcar otra cosa interesante que aparece en la entrevista, es el tema de la deslocalización de empresas que se trasladan a lugares donde no hay tradición gremial. Eso es interesante verlo cuando hoy día aparecen muchos objetos de consumo, sea monitores o netbooks, hecho en la Patagonia, si no me equivoco, y todas tienen esa linda calcomanía celeste y blanca. Y eso también tiene que ver con esta política de trasladar las industrias de los lugares donde hay tradición obrera, ya que de hecho esto se hace en cooperativas, estos trabajos, cooperativas que se forman, se les da el ensamblado también en base, ya que hablamos recién con Maxi, con materias primas chinas, y este ensamblado se hace en condiciones muchas veces de mucha flexibilización, porque por ser cooperativas de trabajo, cuando se les deja de asignar labores, no hay despedido, simplemente la cooperativa quiebra. Sí, tal cual. Lo que quería aclarar es que en Ushuaia también fue muy... Una de las características es que son ensamblajes, no hay producción ahí. Viene la producción, por ejemplo, en muchos celulares hoy día, vienen todos los componentes desarmados, van allá, se ensamblan. No es producción, empresas, creación de cosas, del artículo. Producción de veras, digamos, es ensamblado. Si no, es ensamblado, que es también otra de las características que tiene mucho de lo que se llama industria nacional también. Sí, la industria automotriz. La industria, tal cual. Las autopartes que vienen de Brasil y de otro lado, se vienen, se arman acá. Algo que uno, desde la lógica económica, que alguna vez... o sentido común de lo que es la economía, si vos vas a vender autos en el país, te conviene fabricar autopartes para fabricar para armar ese auto en el país, no traerlo de Brasil, te sale más caro. Bueno, resulta que no, que la industria, fundamentalmente la industria automotriz, en algún programa lo comentamos, es una industria sumamente deficitaria para en la cuestión esto de en la balanza comercial. Exacto. De los dólares. Así es. Exactamente, por esta característica, ¿no? Que la gran cantidad de autopartes, de componentes de un auto, son de vienen de otro lado, de otro país. Y ahí está un poco también la explicación de la fuga de dólares, que no está en los ratones que van a Florida a comprar $200 o $1,000, sino en la fuga enorme que hacen las empresas. Y además la fuga de capitales que implica el pago de la deuda externa. De eso nadie habla. Parecería que estamos en la gloria y en el mejor de los paraísos porque estamos pagando la deuda. Bueno, sí. Justamente porque estamos pagando la deuda, hoy estamos pagando los platos rotos en la situación económica que vivimos. Sí, lo peor es que cuando se habla de porque somos un país responsable, sí. Pagamos deuda. Sí. Y de hecho he escuchado discursos donde decía... hay que pagar la deuda adquirida por el Estado, porque si no, no seríamos un país responsable. Honramos la deuda, sí. Sí, yo lo que quería aclarar es que esto, como última media hora, venimos como medio ensañándonos con este tema de lo económico, pero para mí me parece re importante porque son cuestiones estructurales que hacen a la estructura económica del país, a las cuestiones más profundas, que donde no se puede maquillar, y que vienen de largo, digamos. Ya de bastantes años estamos marcando, bueno, tienen un punto ahí concreto que y es por ahí, la dictadura militar, pero que continúan muchas de estas políticas que se marcaron en ese momento. Y por ahí que la gente a veces no reflexiona y piensa que el problema que tiene salarial es una cosa puntual con su empleador y demás, sino que es, bueno, esto que decías vos, es algo estructural y tiene que ver con toda una política económica que se lleva adelante. Y con la necesidad de nuestra propia, como trabajadores, intervención política, porque muchas veces, digamos, en paros generales, en medidas de fuerza, se, digamos, cuestionaban las medidas de fuerza porque eran un paro político. Y sí, muchas veces los paros han sido políticos porque estas políticas de Estado y políticas económicas que se aplican tienen, o sea, consecuencias, es necesario modificarlas para modificar el marco concreto en el cual se dan las relaciones de trabajo. O sea, si no se, digamos, en esto ha habido programas obreros que planteaban medidas de corte económico general, y no solamente el aumento de sueldo, el aumento de las condiciones de trabajo concreto. Por ejemplo, nacionalización de comercio exterior y nacionalización de la banca son dos elementos imprescindibles para esta

la ELMA, la empresa de líneas marítimas argentina, la flota fluvial del Estado, el astillero Domé García, Tandanor, o sea, todas las reparticiones que estaban en la zona del puerto fueron ocupadas por la Marina, y ahí se ve claramente cómo fueron desmantelando y orientaron su represión hacia el movimiento obrero. Este viernes ustedes van a hacer una presentación de un habeas corpus sobre compañeros desaparecidos, sobre los que no hay denuncias precedentes. ¿Me podés contar un poco al respecto? Bueno, sí, precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de los derechos humanos es que no sabemos el lugar donde los compañeros estuvieron y están desaparecidos, y por eso es que vamos a impulsar un habeas corpus colectivo el día viernes con una presentación en el juzgado para que el Estado libere los archivos que tiene y nosotros podamos conocer esa información. O sea, hay de la época militar, todavía hay de Videla, hay casi 450 y pico de decretos secretos que la Presidente dio la orden de que se den a conocer y aún no se han dado a conocer. Muchas gracias. Bueno, bastante claro lo que expresaba Carlitos Loza. Con esto, digamos, por ahí se puede también ver cómo jugaron los grupos económicos, cómo estuvo orientado lo del golpe militar, porque también participaron en la represión de la Ford, donde hubo una cantidad importante de desaparecidos, lo mismo que en Asíndar, lo mismo que en Mercedes-Benz, pero no es que cayeron las Fuerzas Armadas en esas empresas, sino que iban convocadas y en combinación con los empresarios. Pero incluso el papel nefasto de los sindicalistas de aquella época, de la burocracia sindical, donde por ejemplo acá en la empresa ARFRA, fábrica de juntas para automotor, los sindicalistas del gremio de ESMATA, del sindicato, no los delegados de la fábrica, sino del sindicato de ESMATA, se acercaron al dueño. Esto me consta porque yo en esa época trabajaba en una junta en una fábrica de juntas también, hice muchas cosas. En la venta estaba, y como no se vendía nada, iba de un lado para otro buscando a ver qué podía vender. Se hice muchas cosas, ¿no? La cosa es que me enteré de que ahí se había acercado el sindicato y le preguntó así directamente. ¿Hay algún trabajador, algún delegado que lo jode? Nosotros lo limpiamos. De esa manera. Y limpiarlo era directamente desaparecerlo. Esa era la tónica. Pero queríamos, y antes hablábamos, al principio del programa, de las distintas emblemas o empresas emblemáticas que quedaron como señales contundentes de lo que fue la represión. Hablábamos de Ledesma y ahora queríamos hablar de Astarza, que el mismo 24, o sea, algo parecido a lo que cantaba recién Carlitos Loza, ¿no? Por la fecha te das cuenta de que no es que hicieron el golpe y tuvieron que hacer averiguaciones, no. La noche del 23 de marzo al 24 de marzo cayeron en Astarza las Fuerzas Armadas, el Ejército, y con la complicidad de la burocracia sindical se llevaron, ahí trabajaban 1.500 trabajadores, 700 eran navieros y 800 metalúrgicos. Bueno, esa noche cayeron ahí y hubo 60 secuestrados ese día nada más. Después quedaron 30 desaparecidos, nunca más se los encontró. Pero esa noche hubo 60 secuestrados. Pero ¿cómo se vio la intervención de la burocracia sindical y de la empresa? Porque la empresa les abrió la puerta y los sindicalistas iban marcando a quién subían y a quién no. A quién hacían, quién estaba jodiendo, según ellos, y quiénes no. Incluso hay una referencia, concretamente, donde decía, la empresa hasta colaboró con los camiones con los que se los transportó a estos detenidos. Y cuenta un sobreviviente, Luis Venencio, que empezaron a pedir documentos a todos los que llegaban y entraban. Tan claro estaba que estas listas se las habían proveído de la patronal, que en un momento había dos compañeros de apellido Sosa. Y cuando detienen a un Sosa y lo suben arriba del camión, uno de los de abajo de la patronal le dice: ese Sosa no es. Lo bajan y buscan al otro. Es decir, estaban marcados por la patronal, en connivencia con el sindicato, y los militares lo que hicieron ahí fue responder a la patronal. Fue un servicio directo a la patronal. Esto es uno de los casos más emblemáticos. En estos momentos creo que se está llevando a cabo el juicio. Sí, hay que recordar que estos trabajadores estaban representados, si se puede hablar de representatividad cuando se habla de burócratas sindicales, por el SION, que es el Sindicato de Obreros de la Industria Naval, que estaba alineado con el bandorismo en esos años. Otra cosa interesante del caso Astarza, ya que siempre hablamos de cómo se construyen las organizaciones sindicales clandestinamente, y muchas veces hablamos de los delegados, de hecho, que el Chango, que es este Juan Sosa, el que seguramente buscaba, comenta que al tener carácter clandestino, para no ser represaliados por la empresa, fue incorporando compañeros uno a uno. Cuando el compañero al que tenía apuntado me daba señales claras, dice el compañero, para hacer algo, quedaba para tomar unos vinos y charlar en algún boliche, o en su casa o en la del compañero. Y esto también significaba conocer a sus familias, parejas o novias, con el consiguiente lazo de amistad que derivaba de un interés honesto y solidario, comenta el Chango sobre cómo fueron construyendo. También agrega que esta construcción de legitimidad basada en el hacer común era un elemento que con posterioridad al año 73 sumó a muchos trabajadores a la agrupación, y bueno, así fue como poco a poco fue creciendo este agrupamiento, que se llamaba José María Alesio, en homenaje a un compañero de su lugar de trabajo que había muerto en un accidente en el puerto. Bueno, en realidad ya estamos cerca de las 8. En realidad hay mucho para trabajar sobre este tema. Estas no son las únicas empresas que están involucradas, ni los únicos empresarios. Los trajimos fundamentalmente para ejemplificar, porque muchas veces se habla de los desaparecidos en general o del papel de los empresarios también en general, pero nosotros queríamos destacar estas experiencias para demostrar que los grupos económicos también fueron la dictadura, como lo fueron las Fuerzas Armadas. Y de la misma manera que el personal militar estaba comprometido con la represión, hoy lo juzgan, no a todos, pero bueno, una buena parte está siendo juzgada, también sería necesario que a los empresarios se los juzgara, porque no solamente fueron cómplices, no solamente aportaron, fueron parte de la maquinaria que, digamos, utilizó la dictadura para su beneficio. La dictadura no es un ente individual, aparte del mundo, sino que fue una herramienta utilizada por el poder económico de ese momento para imponer su política económica. Así está expresado muy claramente en la carta de Rodolfo Walsh, y creo que es lo que nosotros tenemos que digamos, recordar. Y en ese sentido, por eso es importante que nosotros el 24, el domingo, a las 13 horas, nos juntemos en el obelisco. Los que quieran ir más tarde, a las 3:30 es la marcha más general, pero desde las 13 en el obelisco ya va a haber un acto en sentido de no solamente recordar y reivindicar a los luchadores que cayeron en esa noche negra de la dictadura, sino también demostrar de que hoy todavía hay resabios. Ya no nos da el tiempo, lo dejaremos para la semana que viene, pero también queríamos hablar del Proyecto X y cómo esto también es una herramienta que se está utilizando en contra del movimiento obrero. Y estamos hablando, después de tantos años de democracia, cómo todavía esto no se desarma. Y evidentemente ya cabe la duda si son resabios o se mantiene una política determinada. También, Susana, no sé si querés recordar el acto de mañana del espacio Fuera Magallanes. Sí, mañana en Lomas de Zamora, de 5 a 7 de la tarde, en La Prida y España, hacemos una radio abierta del espacio Campaña Fuera Magallanes, que el año pasado nos organizamos para, con movilización y unidad, poder sacar a este represor que había sido designado consejero escolar y presidente del consejo escolar, pero que bueno, esta lucha y este espacio tiene vigencia justamente porque no queremos ni la impunidad ni la represión, no solamente la de ayer, sino tampoco la que hoy se continúa en el gatillo fácil, en la prepotencia de la policía y en la persecución de las empresas. Sí, para quienes no están al tanto, Magallanes fue jefe de calle durante la dictadura y el intendente Insurralde lo designa como consejero estudiantil, ¿o me equivoco? En el consejo escolar, perdón. Integró la lista del Frente para la Victoria como consejero escolar, después fue votado presidente del cuerpo y bueno, después el mismo cuerpo tuvo que lo puso al borde de la renuncia, que fue la manera de que saliera. En realidad la movilización lo puso y el consejo tuvo que desvotarlo, digamos. Hoy, para también no solamente hablar de cosas así tan tristes, queremos festejar un cumpleaños. Es el cumpleaños número 10 de una empresa recuperada. El Bauen cumple hoy una década de autogestión obrera. Y en estas horas debe estar transcurriendo un festival popular en la puerta del hotel, en la calle Callao 360. Se está reclamando, si bien el hotel fue, digamos, cumple 10 años de autogestión, autodefensa del trabajo y reparación de la dignidad de los trabajadores, que el 28 de diciembre de 2001 había sido cerrado por sus propietarios, que no se hacían cargo de las deudas que tenía la empresa y dejaban a sus empleados en la calle. Ese reclamo de cumplimiento de los derechos laborales se fue transformando en una cooperativa que hoy es una referencia del trabajo sin patrón, como otras, como IMPA, FACIMPAT, Brookman, lo que se está reclamando todavía es la expropiación de la empresa, porque en estos 10 años muchas veces han estado de vuelta al borde de ser desalojados, han estado muchas veces hostigados y también rodeados de solidaridad para sostener este lugar que, como dice acá el comunicado que solidariamente hizo la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, el edificio de Callao 360 se convirtió prontamente en uno de los lugares más queridos y visitados del campo popular, porque muchos fuimos recibidos y alojados, digamos, para distintas actividades solidarias. Bueno, y mañana también hay una charla de debate para aquellos que les interesa los debates políticos. A ver, así no se puede. Tenemos al operador de radio haciendo de pelote, nos quiere echar. Encima que llega tarde y nos quiere... No, repetí lentamente todo, no. Acá lo tomo nuestro tiempo. Va a haber una charla de debate, decía, desafíos y tareas de la nueva izquierda en el 2013. Esto va a ser mañana a las 19 horas en Combate de los Pozos 1986. Es la Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, en la Capital Federal. Y van a participar en el panel miembros del Frente Popular Darío Santillán, de Cob La Brecha, de Marea Popular, de la Corriente Político-Sindical Rompiendo Cadenas y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Es una interesante mesa de un espacio que se está construyendo y está buscando un horizonte. Está bien esto de hacerlo en Compadres del Horizonte porque... ¡Qué creatividad de David! No hay tiempo para la chacota. Una última recordación de la movilización de mañana de los compañeros de Motoarga, acá cerquita, en Lanús, pero sería zona de Valentín Alsina, a las 4 de la tarde, 16 horas, en Veracruz, al 2900, esquina Rucci, que sería dos cuadras de la avenida Remedios de Escalada. Y sí, ahora sí, podés despedirte vos del programa, Andrés, que está desesperado. Llega tarde y se quede temprano, ¿cómo? Bueno, creo que lo mejor es despedirse hasta la semana que viene y el mejor homenaje a los compañeros desaparecidos es movilizarse y sostener la lucha por el movimiento obrero y por la independencia de clases. Totalmente de acuerdo, será hasta la semana que viene, entonces... Chau. Chau, chau. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.